pieza y no te tengo cerca. Intento llamarte, pero no contestas. ¿Qué más da? Nunca te tengo aquí. Siempre te tienes que ir. Estas noches siempre acaban mal. Quédate, acércate. Hoy me encuentro solo. Ven y quédate. Labios rojos me saben a gloria. Tus piernas arden y me rompen la boca. ¿Y qué más da? Si nunca te tengo aquí. Si siempre te tienes que ir. Estas noches me van a matar. Yeah. Quédate.